dentro de las fiestas en honor a la Virgen de la Peña en Fustiñana, también con ese objetivo de conseguir que las nueces de Fustiñana sean declaradas de interés turístico regional, hoy Radio Tudela se ha vuelto a desplazar a Fustiñana de la mano del Colegio Santos Justo y Pastor, en este análisis de las fiestas y que nos van a contar muchas cosas. Pero antes de meternos para hablar con los profesores, con los niños, a la Asociación de Padres y Madres, queríamos también saludar al concejal de Cultura y de Festejos, el señor Sergio Vitas, que también realizó un apoyo para que también este programa se llevara a cabo. Sergio Vitas, un público que es el futuro de Fustiñana, el que tenemos delante, ¿no? Exactamente, estamos todos muy contentos de que, gracias a los profesores, por la estimable colaboración que han tenido con el ayuntamiento, ¿no? Y para tratar de llevar a cabo este proyecto del evento de las nueces dentro de las fiestas en honor a la Virgen de la Peña. Vamos a hacer un paréntesis porque además también tenemos algo interesante que realizar, que va a ser la entrega del premio del concurso de dibujo con lotes de libros del ayuntamiento y también un detalle de libros de Diario de Navarra. Está con nosotros también el director del colegio, el señor Óscar Valiente Teruel. Óscar, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, pues Óscar, que ha sido unas semanas intensas y que entiendo que tanto para los profesores como para los niños, pues os habéis encontrado con zonas de confort que han sido pasadas y esto al final pues también requiere de un esfuerzo, ¿no? Sí, como tú dices, el esfuerzo realizado por los alumnos y sobre todo por los profesores para realizar este tipo de actividades pues siempre es bastante elevado y por lo tanto también, como dice Sergio, pues el reconocimiento hacia ellos, porque normalmente exige mucho trabajo la preparación diaria de clases, pero siempre cuando tenemos un evento de estas características, actividades complementarias, exige un sobreesfuerzo y, como tú dices, hay que salir de la zona de confort para darle un buen producto. Vamos entonces, si le parece oportuno, a Sergio Vitas, esa entrega de premio del concurso de dibujos. ¿Qué nos puedes decir? ¿Lo tenemos ya preparado? Sí, Óscar os puede decir exactamente la clase ganadora, creo que es tercero de primaria. Y bueno, vamos a proceder a la entrega del lote de libros Gentileza de Diario de Navarra y otro lote de libros que han solicitado desde el colegio, cedido por el Ayuntamiento de Fustiñana. Pues vamos a ello. Fuerte aplauso y que lo diga primero antes. Bueno, nuestra enhorabuena a los alumnos de tercero B porque su trabajo, tanto el de ellos como el de la profesora, se ve reconocido. Y bueno, ellos han sido los ganadores del concurso de dibujo, pero también de unos relatos muy bonitos. Entonces empezamos con el relato de la clase de tercero A, y luego uno de los finalistas, y luego el ganador, que es el de la clase de tercero B. Y posteriormente les entregaremos los premios. Muy bien, pues vamos con esos relatos que ya los tenemos y que Carolina Álvarez, que está como siempre con la producción de la programación, vamos a escucharlos. A ver, oímos estas voces de estos alumnos del Colegio Justo y Pastor en Fustiñana. Antes de nada, querría saber cómo se llama esta niña que va a leernos el relato. Dime, ¿cómo te llamas, cariño? Alejandra. ¿Y eres de la clase? ¿De qué curso? ¿Tercero? Tercero A. Muy bien. Vamos allá. Las fiestas de las nueces se celebran en Fustiñana, el tercer fin de semana de noviembre. Se tiran chuches, se tiran nueces, se hace una hoguera gigante, se hace el rancho, se lanzan cohetes el primer día y fuegos artificiales. El lunes y el martes se hacen juegos para niños y niñas. Hay procesiones y a los ancianos de la residencia se les llevan 12 nueces a cada uno de ellos. Esta bonita tradición de tirar nueces viene del siglo XIX. El ayuntamiento tenía campos de nogales y viña. Regalaban nueces y vino a los pobres para que no pasaran hambre. Un fuerte aplauso, ¿no? Muchas gracias. Y aquí tenemos con nosotros, ¿a quién? A Michael. ¿Y eres del curso también? De tercero B. Muy bien. Adelante. estaba naciendo. Después de abrir los ojos y vi muchas iguales que yo. Me quitaron del árbol y me llevaron a Fustiñana. Estaba oscuro y había más nueces como yo. Estaban viendo las luces. Miré y oí a muchas personas. Me lanzaron y vi muchas nueces conmigo, que eran mis amigas. Muchas nueces estaban volando y otras en el suelo. ¡Era muy divertido! Siempre mi madre decía que era bueno, que era buena para los humanos. Este fue mi viaje más divertido y peligroso hasta Fustiñana. Un fuerte aplauso, muy bien. Muy bien, pues esta clase promete, ¿no? Sí, esta clase promete. Esta clase promete, tanto dibujo como literatura. Dentro de los relatos, ¿alguna leyenda urbana o algún relato que os ha parecido más curioso? La verdad es que ha habido un poco, pues bueno, de diversidad entre unos relatos que obedecían más a los hechos, pues, históricos, y otros, pues, que eran más de ficción, donde, por ejemplo, el ganador, yo creo que es lo que gustó al jurado final, que bueno, que había una mezcla ahí de sentimiento, de ficción, de simbología. Entonces, pues, es lo que al final primó. Pero bueno, luego escucharemos también los otros relatos donde se cuenta exactamente, pues bueno, el programa más o menos de fiestas, el origen, uh-huh, datos curiosos. Muy bien. Uh-huh. Como les decíamos, después de escuchar las palabras de Sergio Vitas, concejal del Ayuntamiento de Fustiñana, pasamos a conocer los datos del Colegio Público Santos Justo y Pastor con su director, con Óscar Valiente Teruel, que queríamos conocer más, ¿no?, este colegio. ¿Desde hace cuánto es usted director? ¿Y los datos que nos puede explicar del mismo? Bueno, pues el Colegio Santos Justo y Pastor, la verdad es que, bueno, es una tradición dentro de Fustiñana, es una institución de siempre, y bueno, los datos que tenemos es el edificio actual donde estamos alojados, que es de los años 80, pero anteriormente ya llevaba muchos años en otro edificio de aquí de la localidad, que ha cambiado de uso. Y bueno, donde tanto el resto de equipo directivo como yo como director somos nuevos y nos estrenamos este año, pero hay, pues eso, el resto de profesores que nos ayudan, y entre todos sacamos el colegio adelante para que aprendan cuanto más y mejor los alumnos. Muy bien. Tenemos unos 220 alumnos, somos 13 clases, y damos tanto infantil como primaria, es decir, de 3 a 5 años, el segundo ciclo de infantil, y toda la etapa de primaria. Tenemos todos los cursos completos, y en algún curso pues estamos desdoblados. Eso quiere decir que la natalidad va bien aquí en Fustiñana, así que continúe. 220 alumnos, 13 clases, ¿cuántos profesores estáis? Profesores, en el claustro de profesores estamos 22, tanto tutores, especialistas de inglés, educación física, música, y luego tenemos otra compañera que no pertenece a nuestro claustro, pero viene unas cuantas sesiones desde el Colegio de Arguedas a ayudarnos con alumnos que necesitan algún apoyo curricular. Uh-huh. Por lo tanto, todos nuevos, pero también con apoyo también de personas que ya llevaban un tiempo, ¿no? Sí, fundamental. El 50% de la plantilla, más o menos, pues es estable, llevan bastantes años, y bueno, y es un peso fundamental de cara a transmitir pues todas las rutinas del colegio, las tradiciones que normalmente se hacen, y bueno, y ayudar a toda la gente que llegamos más o menos nueva a que rápidamente nos pongamos manos a la obra y estemos al 100%. ¿Y qué conocías de Fustiñana? Yo además soy de Teruel, además de mi apellido, pues soy de allí. Entonces yo vine aquí hace 3 cursos, este es mi tercer curso, y de Fustiñana conocía cuando llegué muy poquito, porque acabé recién llegado de Aragón. Anteriormente trabajaba en Borja y la provincia de Zaragoza. Entonces, bueno, lo que conozco ahora mismo, después de 3 años, es que Pues tanto los profesores del colegio, los alumnos, los padres nos han acogido muy bien, la PIMA, el ayuntamiento, la relación es muy buena con cada ámbito de la comunidad educativa y entre todos pues nos ayudamos de cada vez más y mejor para eso, para dar el mejor servicio posible a los alumnos. Claro que sí. Vamos a seguir escuchando más relatos y vamos a poder conversar con más personas, hasta incluso escuchar un sketch. Creo que ahora toca ya el turno de un relato de cuarto. Vamos a poder. Carolina ya lo tiene preparado. ¿Qué tenemos por ahí, Carolina? Vamos a ver. ¿Cómo te llamas? Javier. ¿Y de qué curso eres? De cuarto. Bueno, vamos a escuchar su relato. El origen de la Virgen de la Peña. Una pareja de jóvenes andaluces habían venido a Fustiñana para jugar un torneo de pádel que se celebraba en noviembre por motivo de las fiestas de la Virgen de la Peña. Después de celebrarse el campeonato, se marchaban para su tierra, pero el coche no les arrancó. Llamaron al taller, pero como eran fiesta, no les podían arreglar el vehículo. Los del taller les invitaron a pasar el fin de semana en Fustiñana y conocer las fiestas. Al principio se quedaron sorprendidos por la invitación, pero no dudaron en aceptarla y se quedaron. Quedaban muy pocas horas para el encendido de la hoguera, así que tomaron un pincho en el bar de Bozal y se acercaron a la Plaza de los Fueros. Se quedaron boquiabiertos cuando vieron qué dimensiones tenía tan grande la hoguera. Seguido comenzó el lanzamiento de nueces que les pilló despistados y rápidamente se tuvieron que agachar para no recibir un nuezazo. Después se fueron de copas por los bares y terminaron comiendo turradas que se hacían con los restos que quedaban de la hoguera. Al día siguiente asistieron a la misa y procesión en honor a la Virgen de la Peña. Se quedaron alucinados de la devoción que hay en el pueblo y con la alegría que los fustiñaneros viven esas fiestas. Pasaron un fin de semana genial y fueron también acogidos por el pueblo, que se quedaron apuntados para volver el próximo año, aunque no haya torneo de pádel. Javier Andrés se llama. Enhorabuena por ese relato y mezclando también además otra de las novedades, ¿no? que también se está dando muy fuerte en Fustiñana, como es ese deporte, como es el pádel, ¿no? Óscar. Decía, ¿no?, que en el relato también... Sí, claro. Los niños, pues bueno, mezclan toda la información posible y sus vivencias y, bueno, y al final cada uno con su experiencia hace su propia visión de las fiestas. Entonces, sí, es curioso cómo se mezclan diferentes situaciones y salen cosas extraordinarias. Nos vamos a acercar ya más a los profesores. En este caso vamos a poder conversar con Maribí Arrondo y con Verónica Pradilla, pero antes con su concejal de Fustiñana, Sergio Vitas. ¿Alguna anotación más? Nada, sin más, reiterarme en dar las gracias a los profesores del colegio por hacer posible esta iniciativa, a la Asociación de Padres y Madres del colegio por estar siempre dispuestas e intentando colaborar con nosotros en todo lo posible. Y sin más, bueno, comentar que las tradiciones al final son cultura. Tenemos la obligación de transmitirla a nuestros hijos, a nuestros nietos, como nos la han transmitido a nosotros nuestros padres, nuestros abuelos. Y bueno, yo creo que un evento tan significativo como es el lanzamiento de las nueces en fiestas de la Virgen de la Peña, creo que es un bien a proteger y, como decimos otras veces, ya que patrimonio arquitectónico, histórico, tampoco tenemos mucho en Fustiñana, vamos a intentar proteger este acto y solicitando al Gobierno de Navarra que nos lo declaren fiesta de interés turístico. Sin más, agradecer a profesores, a niños y a la PIMA. Pues un fuerte aplauso para Sergio Vitas. Gracias, Sergio Vitas. Y seguimos, como hablábamos, con estas dos profesoras que ya están con nosotros, Maribí Arrondo y Verónica Pradilla, que seguro que algunos de vosotros los conocéis. Pero antes creo que Carolina tiene una sorpresa por ahí. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué nos toca, bueno, Carolina? Bueno, ya que tenemos a las profesoras, que ahora lo contarán también mejor, como veis, estas historias, más que relatos, así que han inventado ellos y que han podido trabajar todos juntos, y eso es lo que ahora nos vais a contar más detenidamente. Pero hay una cosa curiosa, que han hecho también unos sketches o como si fueran anuncios publicitarios en torno a las nueces y tal. Entonces yo quiero, y antes de que ellas lo expliquen, dar una muestra de esto también para que luego nos expliquéis bueno, todo lo que habéis trabajado en torno a las nueces. Pero aquí tengo una clase de quinto, ajá, ¿sí o no? A ver, ¿quiénes son todos los del relato? Que se os vea aquí, los del sketch. A ver, los del sketch, acercaros, paso adelante. Venga, a ver. Ese anuncio promocional. Son muchos, ¿eh? Son muchos. ¿Quién es el portavoz? Aquí. Bueno, aquí tenemos al valiente. ¿Cómo te llamas? Bader. Bueno, ¿en qué os habéis basado para este sketch? ¿De qué va? ¿De las nueces? ¿De la fiesta? De las nueces. De las nueces. Bueno, ¿vais a hablar todos? ¿Sí? ¿Ponemos los micros? Venga, pues vamos a escucharlo. Entra en acción. Las nueces saben genial y para el cerebro viene fenomenal. Las nueces saben genial. Que lo repita, venga, va, que lo van a repetir. A la de una, a la de una, a la de dos y a la de tres. Las nueces saben genial y para el cerebro viene fenomenal. Ya tenemos un sketch, claro que sí, pues bien preparado. Maribí Arrondo, Verónica Pradilla, contarnos un poco esta experiencia que habéis vivido en estas semanas. Maribí, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues yo como profesora de infantil te puedo decir que hemos llevado a cabo dos tipos de actividades. Una, plástica, utilizando diferentes técnicas. Por ejemplo, los de 3 años han utilizado estampación, los de 4 hemos utilizado colas y los de 5 han utilizado tanto témperas como ceras. Y por otro lado, lo que hemos hecho es una especie de pareado. Uh-huh. Entre todos los de la clase hemos buscado palabras que pudiesen rimar y entre todos hemos hecho un pareado. ¿Qué es lo que hemos escuchado? ¿Es el sketch que tiene que ver con el pareado? Más o menos, sí. Más o menos. A nivel más elemental, que somos de infantil. Uh-huh. Hablamos de niños de 3 a 5 años. Eso es. ¿Eh? ¿Y cómo se trabajan estas cosas? ¿Con mucha paciencia y con qué más? Pues con mucha ilusión, porque la verdad es que si algo tienen los de infantiles es que son terriblemente colaboradores. Ajá. Y se motivan por todo, entonces sí que da gusto trabajar con ellos. Les sonaba a todos el tema de las nueces, entendemos, ¿no? ¿Qué experiencia habéis sacado, Maribí? Pues mira, como todos somos de aquí de Fustiñana, sí que es verdad que es algo que viven. Que además dentro de nuestra programación uno de los objetivos es integrar el centro al entorno. Entonces este tema nos ha venido fenomenal. Abuelos, padres, ellos mismos sí que lo conocen y lo viven. Y Verónica Pradilla, ¿qué nos puede contar de su experiencia? Verónica. A ver, pues es un poco parecido a lo que hemos hecho en primaria, pues adaptando un poco al nivel, ¿no? Hemos hecho un concurso de relatos, como estamos ahora escuchando, pero claro, pues en primero y segundo hemos hecho cuentos... Acércate. Hemos hecho cuentos a nivel grupal entre todos, ¿no? Pues entre todos íbamos consensuando los personajes que aparecían, iba ayudando un poco al hilo conductor del cuento, ¿no? Y luego ya en tercero y cuarto ya van haciendo los cuentos ellos solos, individualmente. Y en quinto y sexto han hecho una serie de relatos buscando información previamente en casa de las tradiciones, el origen, datos más concretos con fechas, uh-huh, preguntando anécdotas a abuelos, padres, un poco pues más labor de investigación. Investigación. Uh-huh. Luego también hemos hecho pues el concurso de relatos. Es el ya lo comentaba. El de concurso de dibujo. Eso es, un poco utilizando las mismas técnicas pues de témperas, ceras, pues colás y por último hemos hecho también pues los sketches, los slogans, pues intentando promocionar un poco pues la nuez como alimento saludable, ¿no? Pues hemos investigado un poco qué propiedades tienen las nueces y hemos también algunos cursos han hablado pues sobre refranes de las nueces, pues un poco así al hilo. Por lo tanto, Verónica, por lo que te estamos escuchando, una experiencia, además de positiva, enriquecedora, ¿no? Hombre, claro que sí, enriquecedora. Siempre tratamos un poco, ¿no?, de que aprendan los críos y sobre todo si son cosas que vivencian ellos, que cuejen nueces y pues entonces, mira, al día siguiente te cuento una experiencia, al día siguiente de trabajar lo del eslogan, ¿no?, de las nueces, ¿sí?, 3 niños me vinieron con almuerzo nueces, mira señor, traigo nueces, ah, pues mira qué bien, venga. Hombre, pues estas cosas, si no se hubieran empezado a hacer, ¿no, Óscar?, hubiera sido muy complicado, ¿no?, que en un... que en un descanso del colegio hubieran venido con nueces, que hubiera podido ser la casualidad, pero es bonito esto que estáis contando, ¿no? Sí, la verdad es que cada una de las acciones que se llevan a cabo en el colegio pues tiene su repercusión en los alumnos. Y de manera continua en el centro pues procuramos promover la alimentación saludable, buenos hábitos de vida, de diferentes maneras. Entonces también era pues uno de los objetivos, aprovechar que el tema de las nueces como alimento saludable y volver a insistir para que surjan actitudes en los niños que se vayan fomentando y que se vayan quedando para transmitir. Verónica, llega la celebración de la Virgen y también de las nueces, ¿no? Que te contaban dentro de las que más, de alguna de las que te ha llamado la atención, porque a ti te ha tocado hablar con los más mayorcitos, ¿no? Además de esa sorpresa, bueno, además de la sorpresa del alumno, ¿no? Que fue con las nueces. Yo estoy con los pequeñajos. ¿Y alguna anécdota que te haya sucedido además de esta que contabas? En esa línea todas, ¿no? Entendemos. No sé qué anécdota contarte. No sé, no se me ocurre ninguna. No sé. Pero de normal un poco la participación de los niños, ¿tú crees que ha sido...? A ver, la participación es estupenda. A ver, mira, cuando planteamos un poco lo del cuento, ¿no? Pues enseguida pues salen personajes. A ver, por ejemplo, en mi clase, ¿no? Pues a ver, el águila iba a buscar los troncos al moncayo para hacer la hoguera. Imagínate, ¿no? Pues ahí iba mezclando personajes fantásticos. Un dragón encendía la hoguera. Y entonces ellos es que se iban animando poco a poco y con su fantasía, pues... Iba creciendo, ¿no? Claro, entonces la verdad que es muy rico. Pues nos vamos a acercar a otro relato. Y en esta ocasión nos vamos a ir, Carolina, ¿a quién? Pues aquí tenemos a cinco niños que han querido hacer un relato que es las historias de la fiesta de la Virgen de la Peña de Fustiñana, o sea, que han inventado toda una historia. Quiero que me digáis primero los nombres, ¿vale? ¿Tú eres? Fran Aguirre. ¿Tú? Iker Aguirre. David Compes. Alberto Catalán. Irene Aguado. ¿Perdona? Irene Aguado. Irene. Bueno, vamos a empezar. Hola a todos, mi nombre es Peñita y soy una nuez. Os voy a contar la historia de las fiestas de la Virgen de la Peña de Fustiñana, de las que yo y muchas como yo somos protagonistas. Todo comenzó en el siglo XIX, más concretamente en el año 1840. Durante ese año en Fustiñana sus habitantes pasaron mucha hambre. El ayuntamiento, para ayudarles, repartió entre sus vecinos vino y nueces de un campo que tenía muchos nogales. Yo sé que esto sucedió porque en su familia se ha transmitido con orgullo que durante un tiempo fuimos los salvadores de los fustiñaneros, aunque se cuenta que se recogían las costumbres y tradiciones de esta fiesta, su celebración se popularizó a partir de 1975. Y para recordar, ese momento se celebra cada año durante la tercera semana de noviembre con nosotras, las nueces, como protagonistas. Como todos podéis imaginar, son mis días favoritos de todo el año. Las fiestas duran 4 días y comienzan el tercer sábado del mes de noviembre hasta el martes siguiente. Las actividades que se celebran durante estos días son las siguientes. El sábado es el día que comienzan las fiestas cuando tiran el cohete. Después todo el mundo va con la charanga a casa de los depositarios, familia encargada de organizar las fiestas. Allí se tiran chucherías para los niños y alguna de nosotras hace su primera aparición entre las fiestas cayendo junto a ellas. También se hace un picoteo para las personas que trabajan en el ayuntamiento y los familiares y amigos de los depositarios. Por la noche, los depositarios y algunos representantes del ayuntamiento encienden la hoguera con antorchas en medio de la plaza. Y ahora sí llega el primero de los momentos más esperados por todas nosotras. Fustiñaneros y fustiñaneras esperan muy contentos en la plaza nuestra llegada. Desde el balcón del ayuntamiento comenzamos a saltar, sabiendo que nos llevan esperando todo el año. Al terminar, se da vino en la compuerta del ayuntamiento y cuando todo esto termina, alrededor de las 2 de la madrugada, las peñas se juntan alrededor de la hoguera y con las brasas anturradas y chistorra panceta. El domingo comienza con una procesión. Por la noche en el canal se tiran fuegos artificiales. Después, en la plaza volvemos a ser protagonistas. Segunda noche que actuamos. Ahora sí, con pena hasta el año siguiente. También se reparte vino y se enciende la imagen de la Virgen de la Peña. De madrugada vuelven a juntarse las peñas a hacer brasas. El lunes es el día de los ranchos. Se reúnen todas las cuadrillas en la plaza para comer los ranchos que hacen. Por la tarde todos disfrutan de la banda municipal de Fustiñana. El último día de las fiestas, el martes, se celebra el Día del Niño con una comida popular para todos ellos. Para ir terminando esta historia, os voy a contar las mejores anécdotas que me han ido contando a lo largo de todos estos años. Mis abuelos me contaron que hace mucho tiempo, cuando comenzó esta fiesta, empezaron cayendo tan solo un robo de las nuestras, que equivale aproximadamente a 12 kilos. Con el paso de los años, hemos llegado a participar hasta 66 robos. También me han contado que hace años se tuvo que suspender la fiesta por el mal tiempo. Había intención de cambiarlas a la semana siguiente, pero falleció Francisco Franco y las cambiaron a diciembre por el luto oficial. Otro año no pudo encenderse la hoguera el domingo por las lluvias y se guardó para el lunes. En la madrugada del domingo al lunes, unos forasteros de fiesta la encendieron, pero un hombre del pueblo la apagó para que se pudiera encender el lunes. Los más jóvenes tenían como tradición pasar por debajo de la imagen de la Virgen de la Peña tapados con abrigos y mantas para evitar quemarse. Y la anécdota que más veces he visto repetida es que la hoguera se caiga. Hasta aquí llega toda la información que con el paso del tiempo hemos ido recogiendo. ¡Hasta el próximo año! Así nos han contado otro de los relatos. En esta ocasión hemos podido escuchar a los alumnos de quinto. Y ahora vamos a conocer mejor a la Asociación de Padres y Madres. Vamos a poder hablar con María Luisa Álava y con Beatriz Rico, Beatriz del Arco. Bueno, pues Beatriz, tenemos ahí a María Luisa. Contarnos un poco cómo van a ser vuestras actividades de cara a las fiestas y ya que nada tenemos la Navidad. ¿Qué nos podéis contar, María Luisa? Hola, buenos días. Pues nada, desde la asociación intentamos que los niños participen también de esta fiesta desde chiquiticos y entonces, aparte de lo que es la fiesta en sí, que también participan, les encanta coger nueces y arrimarse a la plaza, ver la hoguera tan impresionante encendida, pues el martes de fiestas, como fin de fiesta y colofón, ¿sí? Pues se organiza una comida popular en la que todos los niños comen juntos, se suelen juntar por clases y luego tienen siempre actividades, pues hay magia, hay teatro, hay juegos, se les da luego merienda. Se suele organizar en el polideportivo para que estén un poquito protegidos del frío, porque estas fechas son... Son de invierno, clase. Eso es. Claro. Y la verdad es que les encanta, ¿eh? Yo creo que se cogen con mucha ilusión, con muchas ganas. Son fiestas de invierno, ya ha pasado tiempo desde las típicas de verano, y son unas fiestas que mueven mucho ambiente, ¿no? Yo he vivido muchos años fuera y las recuerdo con mucha ilusión, sí. O sea, que has regresado arriba a Fustiñana. Sí, sí, he vuelto. Para ti, Beatriz del Arco, ¿algo que decir sobre la PIMA, sobre vuestras actividades? Porque al final también sois nuevos, así como también en la dirección del colegio nos encontramos a Óscar Valiente Teruel, que también le ha tocado nuevo, en vuestro caso también. ¿Qué nos puedes contar como vuestra experiencia, Beatriz? Pues nosotros estamos muy ilusionados porque estas fiestas para el pueblo son súper importantes. Seas creyente o no de la Virgen, es un sentimiento que todos fustiñaneros llevamos dentro y nos une. O sea, nos une a todos, creyentes, no creyentes. Son unas fiestas que antes de que empiece en noviembre ya decimos, pero es que ya huele Fustiñana a fiestas. Y es verdad, parece como que Fustiñana huele a la hoguera y es un sentimiento, o sea, nos gustan las de agosto, pero es que las de la Virgen las llevamos dentro, es un gen que llevamos los fustiñaneros dentro. Ya lo están escuchando. ¿Actividades también de cara sí. a Navidades? Que... Cara a la Navidad vamos a tener una ludoteca por las mañanas para que podamos los padres conciliar la vida laboral. Y así los niños puedan tener un sitio pues, donde pasar las mañanas. Y luego también nuestra idea es que alguna tarde cubrirla también pues, con otras actividades, porque para los peques las tardes de Navidad no estén aburridos. Muy bien, pues ya lo saben. La PIMA que también está desarrollándose, ¿cuántos formáis la asociación? María Luisa, ¿o cuántos formáis la asociación? ¿La PIMA? ¿Cuántos padres y madres estáis? Formamos por 12 miembros. 12. Estamos en la junta, muy bien. Muy bien, pues nos alegra y que sigáis igual. Y ahora creo que Carolina tiene más novedades. Bueno, siguiendo con los sketch, vamos a oír los sketch de infantil. Ajá. Los han trabajado desde los 3 años, ¿sí? Entonces, como son muchos, tenemos de 3 añicos, hay 2 clases que tienen 17 niños, tenemos alumnos también de 4 años y de 5 años, las clases rondan entre 15 niños y 17 por aula, ¿sí? Y entonces me voy a acercar para que lo van a repetir primero esta fila de aquí, estas 2 filas, que son de los de 3 años, luego lo repetirán el otro curso para que nos quede bien claro cuál es el mensaje. Venga. ¿Sí? A ver, peques. Verás cómo creces. Un aplauso. A ver quién me lo repite de aquí, todos juntos. La segunda clase de 3 años. Si comes nueces, verás cómo crece. Muy bien, ya veo si que aquí comes nueces, verás cómo creces. Vamos con la clase de 4 años. ¿Dónde los tenemos? Por allá. Vamos aquí. 4 añicos. Aquí tenemos a una clase de 4 años, a las 2. No, solo es una. Ah, es una, muy bien. Venga, a ver, todos juntos, ¿no? ¿Lo gritáis bien fuerte? Venga, ¿cómo es? Había una vez un pez que se comió una nuez. ¿Quieres oírlo otra vez? Ay, pero me lo tenéis que hacer oír otra vez, de verdad, pero bien fuerte, ¿sí o no? A ver, ¿cómo es? Había una vez un pez que se comió una nuez. ¿Quieres oírlo otra vez? Sí. Un aplauso. Esto han sido la clase de 4 años y la clase de 5 años. Escuchando relatos, sketch en este ahora momento volvemos. Del Colegio Santos Justo y Pastor de Fustiñana. De 5 años, ahora vamos para el otro lado, vamos a ir por aquí. A ver, chicos, ¿estáis preparados? Venga, fuerte. La fiesta de la nuez, nos lo pasamos de 10. Muy bien, a ver, aquí la siguiente clase de 5 años. En las fiestas de la nuez, nos lo pasemos de 10. Hemos escuchado también. Cuando comemos un quiero otra vez. Otra vez, a ver, ¿cómo es? Cuando como una nuez, quiero otra vez. Un fuerte aplauso. Esto han sido los sketches de primaria, ¿verdad? ¿No nos hemos dejado ninguno? ¿Sí? ¿Tenemos alguno más? Sí, primero. De infantil no, perdón, he dicho primaria, de infantil. ¿Ya tenemos todos? ¿Nos falta algún sketch? Bien, bueno, pues ahora tenemos también a los protagonistas, que son unos niños. Vamos a poder hablar con Alejandra, que es de tercero, que está ahí. Alejandra, ¿cómo te lo has pasado en estas semanas? Cuéntanos la experiencia, venga. Bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues cuando hemos llenado las bolsas. ¿Las bolsas? ¿Qué bolsas? ¿Qué habéis hecho con las bolsas? Las hemos llenado con 12 nueces cada uno para los de la residencia. Ah, les habéis ayudado, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿y qué sentiste tú y tu familia cuando os comunicaron que erais los depositarios o mayordomos de las fiestas? Pues que nos alegremos mucho. ¿Os alegrasteis? ¿Os dio una alegría? ¿Sí? Y cuéntanos cuántas cosas o actividades habéis tenido que organizar para preparar antes que comiencen las fiestas. Pues las nueces. Las nueces. Y las chucherías. Y las chucherías. O sea que habéis trabajado mucho, ¿eh? Ha estado bien. También tenemos a Carlos, que es tu compañero, que está al lado. Carlos, que tú eres de sexto. Bueno, Carlos, cuéntanos un poco la experiencia. A ver, ¿cómo pues ha sido? En el colegio hemos realizado en sexto un relato. ¿Un relato? Que hemos hecho en diferentes grupos, en 4 grupos. Hemos hecho varios sketches individuales. Sí. Y en plástica, con Eva, hemos el concurso de dibujo, que una de nuestras compañeras ha salido finalistas. Oye, ¿y qué tal el ambiente con los compañeros? ¿Os ha gustado? ¿Habéis estado más...? Sí, en el relato, al ser grupos, se trabaja más con compañeros y se realiza más a gusto. ¿Y del 1 al 10, cómo lo catalogas? ¿Si te ha gustado o no te ha gustado? Un 10. Un 10, o sea que te lo has pasado fenomenal. Sí, sí. Qué guay, qué guay. Y vas a ir a coger nueces, por supuesto, ¿no? Hombre. Hombre, hombre. ¿Y cómo te preparas? ¿Cómo te preparas? ¿Vas con bolsas, sin bolsa? ¿Cómo haces? Con bolsas, voy con mi madre, mi padre las coge al aire y yo me pongo abajo y a las que caigan, pues a cogerlas. ¿Y si te cae alguna en la cabeza? Pues te ha caído. Te ha caído. Es así, no hay más. Y tenemos aquí a Iñaki, que tiene 3 años. Hola, Iñaki, ¿cómo estás? Bien. Ole, Iñaki, ¿tú vas a ir a coger nueces? Sí. ¿Vas a ir a... ¿Cuántas quieres coger? Yo voy a tirar nueces. Vas a coger nueces. ¿Y qué has hecho en el cole? ¿Qué nos cuentas del cole? A ver. Que yo he ido al cine y me he sentado y a mí me gustaba el TED. ¿Le gustaba? El tren, el skate. El skate, no, quería decir... Bueno, Carlos, ¿alguna cosa más que nos quieras decir de esta actividad que habéis pasado? Pues nada más. ¿Que la repitan el año que viene? Sí. Pues que la repitan. Fuerte aplauso para Alejandra, para Carlos y para Iñaki, que han estado aquí. Gracias por haber subido. Seguimos porque vamos a ir con los relatos finales, creo recordar. Tenemos unos sketches que faltan de la clase de primero y de segundo, que está bajando aquí Verónica. Y vamos a esperar un poquito, que se tienen que organizar, vale. Porque este sketch viene con una pequeña coreografía, por bueno, lo que me han esto chivado. Para los televidentes de Telefusti, que está ahí grabando todo para que todo el mundo lo pueda ver en sus casas. Así que estamos preparados. Menudo trabajo el del equipo del colegio Santos Justo y Pastor, ¿eh? Aquí está Verónica organizándoles. Arriba, hoy comienza el día con energía, con vitaminas y minerales, qué ricos que saben. Y yo como nueces un montón, ya tengo memoria de elefante y un buen corazón. Y yo como nueces un montón, ya tengo memoria de elefante y un buen corazón. Muy bien, muy bien, muy bien. Además que siempre se suele decir, ¿no, Óscar? Que con las canciones que se aprende mucho, ¿no? Y las recordamos además. Sí, sí, sí. Cuando se mete ritmo al contenido, se aprende de una manera lúdica y eso se queda... Además de mucho más rápido y mucho mejor, durante más tiempo. Durante más tiempo. Ahí ha estado la profesora, Verónica Pradilla. Muy bien, Te hemos visto muy bien interpretando y todo, Nos ha gustado, Verónica. Enhorabuena. Aquí a Raquel, que es la tutora de otro grupo de segundo. Ajá. Aquí tenemos a unos niños y el sketch que ellos han preparado, me acaban de chivar, que es un rap. ¡Muy buenas! ¡No te quieres acá! Muchas nueces de la comer. Si tu cerebro quiere pensar, come nueces de veras. Las nueces son un alimento real. Tenemos todos los estilos, Tenemos todos los estilos, además interpretándolo muy bien, estas clases también. Ya nos estamos llegando al final, ¿verdad, Óscar? Sí. Como hemos visto, pues hemos intentado incorporar a las actividades de clase este tema central de las nueces, con el que hemos podido trabajar a competencia artística, competencia lingüística, creatividad, además de pues, fomentar el interés y el gusto por el aprendizaje de los niños de una manera colaborativa en muchos casos, acercándonos a la localidad, al pueblo, a la comunidad educativa. Así que una actividad perfecta, redonda y con un colofón final, como es este programa de radio. Así que agradecer de nuevo a los profesores, alumnos, a PIMA, Ayuntamiento... Y hasta el año que viene. Vamos a ver si se consigue también, ¿no? Que el gobierno de Navarra declare esta fiesta de interés turístico regional. Y para finalizar, creo que vamos a poder escuchar un relato final o una... Finalmente, bueno, pues nos vamos a quedar... Yo tengo aquí una última sorpresa, porque ¿sí? En un colegio todos somos importantes, los niños son principales, los profesores, los directores, pero también hay alguien siempre muy entrañable, creo yo, ¿no? Aquí tenemos con nosotros a la conserje del cole. ¿A quién tenemos? Que yo creo que todos cuando salimos del colegio siempre también recordamos a quién está en la puerta, a quién está atendiéndonos, siempre imagino que con una sonrisa. Tu nombre es Milagro Jordán, ¿verdad? Sí, soy la mujer del conserje. La mujer, o mejor, ¿no? Sí. Entonces tú tienes una cosa para traernos, explícanos, ¿qué vas a hacer? A ver, es que hay una canción... Vamos a ponernos más aquí para que nos vean todos y salga bien el teléfono. Hay una canción de hace muchos, muchos años, no creéis que la he escrito yo, no, viene de muy lejos, pero que se había perdido en Fustiñana. Y yo, viendo todo esto que se había montado, digo, a ver, tenemos que recuperar esta canción, que es de nuestras fiestas. Es que no nos damos cuenta hasta dónde llegamos cuando se promueve algo, ¿no? O sea, algo sí. Que empezó como una cosa muy, a lo mejor, sí, tímida, sí, sí. Una así idea es, que Carolina. Tiene Sergio Vitas. Totalmente de acuerdo. De poder poner en valor esta tradición y cómo se han empezado a mover muchísimas distintas entidades de la localidad, y así personas. Como pudimos ver las personas que se quisieron involucrar con el merchandising haciendo sudaderas, pegatinas. Estamos creando la marca de las nueces y se está recuperando historia y cosas tan entrañables como las que vas a contarnos ahora. Una canción que se había perdido y que, ¿cuántos años crees que tiene? Bueno, yo ya la escuchaba de mis padres y me imagino que, no lo sé, pero bueno, yo, de mi generación para aquí, incluso muchos de mi generación ni saben que existe la canción, ¿eh? Yo pues bien, porque me gusta mucho la música, me gusta cantar y siempre recuerdo, pero yo me acordé de ella y digo, bueno, pero es que esto lo tenemos que recuperar, que es nuestro. Pues con esa canción vamos a terminar este programa. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a Milagros para que coja ánimo. Pero yo creo que los chicos también tienen que cantar porque también se la saben. Muy bien, muy bien. ¿Vale? Muy bien. Pues venga, con Milagros Jordán, la mujer del conserje del colegio público Santos Justo y Pastor, vamos a llegar al final de este programa. Fustiñana, adelante, Milagros. Venga, chicos, ¿estáis preparados? Vale. Una, dos y tres. El 16 de noviembre son las fiestas de la Virgen. Todos los chicos y chicas piensan pasarlas felices. Por las mañanas la diana, a mediodía el concierto. Por la tarde la charanga, por la tarde la charanga. Y por la noche los fuegos. Ay, Fustiñana, es una cosa que no le envidia a la capital. Que aunque no hay trenes ni trolebuses, en tiempo fiestas es ideal. ¡Viva los mozos, viva las mozas, viva la moza para bailar! ¡Viva las nueces y la camporta! ¡Viva la Virgen que nos lo da! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Pues muchas gracias y hasta siempre, Fustiñana.